Visión Laboral con Javier Cerón. Pues a que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Plida, afirmó que los trabajadores de las juntas federales de conciliación y arbitraje no perderán su empleo y por lo tanto, pues de alguna manera seguirán cobrando sus quincenas, la incertidumbre sigue reinando al interior de estos organismos tripartitas debido a que muchos de los particulares que ahí ventilan sus asuntos, entre ellos como son contratos colectivos y todo, pues hay un rezago muy marcado y sobre todo una especie de tortuguismo debido a que los trabajadores no están muy convencidos sobre la supuesta seguridad que les dieron sobre sus empleos. Al interior hay muchos comentarios de que pues no saben verdaderamente si después de diciembre van a seguir en sus puestos, si se van a incorporar a los tribunales laborales del que va a manejar el Poder Judicial o qué es lo que va a pasar con sus plazas. Entonces eso ha dado origen precisamente, nos comentan líderes del Congreso del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores de México, que los contratos que están siendo rezagados y por lo tanto los trabajadores no saben si atender los asuntos de los particulares o bien seguir cuidando su empleo. Esa es la disyuntiva que priva en las juntas federales. Y lo otro es de que en apariencia para este año pues no hay presupuesto para echar a andar los tribunales laborales. Será hasta el próximo presupuesto de 2017 cuando se asignen los recursos y entonces pues ya se tendrá conocimiento qué es lo que sucede con los trabajadores. Ese es un ramo. En otro tema, en Mexicana de Aviación, el sindicato de tierra sigue pugnando porque se dé a conocer qué pasó con el ingreso de los 9 aviones que se vendieron, porque hasta el momento pues igual siguen en stand-by y sobre todo pues ellos le apuestan a principalmente que hay una resolución sobre las rutas y los celos, que es la parte que deja mayor ingreso y que no, la autoridad no ha dicho algo sobre el respecto. Sobre liquidaciones, pues señalan que los 9 aviones no alcanzaría para todos, son 8.500 trabajadores de tierra, y por lo tanto, pues también la moneda está en el aire en esta estima. Este es el reporte laboral, informó para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.